Saludos. Hoy vamos a meternos en un tema que parece, bueno, casi de ciencia ficción, ¿verdad? WorldCoin. Exacto. Eso de escanearte el ojo, el iris, a cambio de una identidad digital y criptomonedas. Suena potente. Sí, sí. Es un proyecto muy ambicioso. Detrás está Sam Altman, que a muchos les sonará por OpenAI, por ChatGPT. Ah, claro. El mismo. Pues la idea central, digamos, es crear una forma de demostrar que somos humanos en Internet, sobre todo ahora con tanta inteligencia artificial pululando. Vale. Y lo conectan con algo todavía más grande, una posible renta básica universal, una RBU. Uf, eso ya son palabras mayores. Suena intrigante, pero no sé, también un poco distópico, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras, desde luego. Pues vamos a intentar desgranarlo. ¿Qué es WorldCoin exactamente? ¿Cómo va eso de la RBU? Y claro, las polémicas que ha levantado, que no son pocas. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por lo básico, por el aparato en sí. El orb, ¿no? Esa esfera plateada. Esa misma. El orb. Es un dispositivo que, bueno, te escanea el iris. Con eso crea un identificador digital único para ti, el World ID. Ajá. La compañía Tools for Humanity insiste mucho en que no guardan la imagen del iris. Lo que almacenan es un código que se deriva de ella, un hash. O sea, como una huella digital, pero del iris, ¿no? Algo así. La idea es asegurar que cada persona se registre solo una vez, que eres único, pero sin, en teoría, revelar tu identidad personal directamente. Ya veo. Y a cambio de dejar que te escaneen con la esfera esa, ¿qué te dan? Pues inicialmente al registrarte, recibes unos tokens de su propia criptomoneda, WLD. Ah, vale. Te los dan en su aplicación, la World App, que funciona como una especie de, bueno, de incentivo inicial por unirte. Como una pequeña subvención, decía, ¿no? Sí, una forma de llamarlo. Y has mencionado antes la renta básica universal. ¿Cómo se supone que WorldCoin encaja ahí? Porque suena como dos cosas muy distintas. Pues mira, la narrativa que ellos construyen es que, en el futuro, con la inteligencia artificial quitando empleos, necesitaremos una RBU para subsistir. Una idea que se oye cada vez más, ¿sí? Exacto. Y ellos dicen, oye, nosotros, con WorldCoin y el World ID, tenemos la infraestructura perfecta para repartir esa RBU. ¿Cómo? Pues garantizando que cada persona real reciba su parte y solo una vez. Así diferencias a los humanos de los bots o de cuentas falsas. Claro, tendría sentido para evitar fraudes. Esa es la visión que venden. Pero, claro, aquí surge una pregunta importante. ¿Debería una empresa privada controlar la puerta de acceso a algo tan fundamental como podría ser una RBU global? Uf, buena pregunta. Porque le da un poder enorme. Muchísimo. Vale, entiendo la lógica futurista. Se posicionan como la solución técnica a un problema social que quizá venga. Pero volvamos a lo del iris. Entregar esos datos biométricos a una empresa privada. No sé, a mí me da un poco de yuyo. ¿Cuáles son las preocupaciones concretas sobre la privacidad? Es que ese es el meollo de la cuestión, el principal punto de fricción. Tu iris es único, no cambia. Ceder ese dato es para siempre. No puedes cambiar de iris como de contraseña. Exacto. Aunque te aseguren que usan criptografía punta y que no guardan en la imagen, la duda siempre está ahí. ¿Son esos datos realmente seguros? ¿A prueba de hackeos? ¿Podrían usarse para otros fines en el futuro? ¿O acabar en un mercado negro? Claro, el riesgo existe. Siempre existe. Y no son solo miedos teóricos, ¿eh? Ya ha habido problemas prácticos. Sí, he oído algo de Ken Namedo, que hubo bastante lío allí. ¿Qué pasó exactamente con el consentimiento? Pues sí, el caso de Kenia fue muy sonado. Las autoridades kenianas llegaron a suspender las operaciones de WorldCoin allí y abrieron una investigación. Vaya. Se cuestionó si la gente que se escaneaba daba su consentimiento de forma libre e informada. Sobre todo porque ofrecían los tokens WLD a cambio. Claro, si te ofrecen dinero o criptos que valen dinero, igual no te paras a leer la letra pequeña. Exacto. La Autoridad de Protección de Datos de Kenia consideró que eso podía ser un incentivo indebido, que podía influir en la decisión de la gente, especialmente en contextos de necesidad económica. Tiene lógica. ¿Y qué más salió en esa investigación? ¿Solo el consentimiento? No, no solo eso. También hubo dudas sobre si los operadores locales, la gente que manejaba los orbs, explicaban bien para qué se usarían los datos. Ajá. Y muy importante, problemas con la transferencia de esos datos biométricos tan sensibles fuera de Kenia. Parece que, según la investigación, no se cumplieron todas las garantías legales del país para esa transferencia internacional de datos. O sea, un ejemplo claro de los choques que puede haber entre una tecnología global y las leyes locales. Totalmente. Es un choque regulatorio y ético en toda regla. Y no solo en Kenia, ¿eh? En otros países también ha habido investigaciones o miradas de recelo por parte de las autoridades de protección de datos. Entonces, estamos ante una tecnología que, bueno, promete soluciones para un futuro con IA muy presente. Sí, esa es la promesa. Pero que viene con una mochila cargada de riesgos éticos, de privacidad. ¿Cómo se equilibra eso? ¿Es posible? Esa es la gran disyuntiva, la pregunta del millón. WorldCoin mezcla tecnología muy avanzada, biometría, blockchain, con una visión socioeconómica muy ambiciosa, la RBU. Pero choca de frente con preguntas básicas sobre quién controla nuestra identidad digital, quién guarda nuestros datos más íntimos. Y además, si el objetivo es tan, digamos, altruista, preparar el terreno para la RBU, ¿cómo gana dinero WorldCoin? Porque es una empresa, al final querrá beneficios. Buena pregunta. A ver, ellos han mencionado algunas vías. Podrían cobrar a otras empresas por usar su sistema de verificación de humanidad, por ejemplo, para filtrar bots. Ah, ¿como un servicio a terceros? Eso es. También podrían monetizar servicios dentro de su World App o llegar a acuerdos. De hecho, tienen uno con Visa para lanzar una tarjeta de débito vinculada a la app. Así que, bueno, formas de negocio parece que sí contemplan. Entendido. O sea que, resumiendo mucho, WorldCoin nos propone una identidad digital basada en nuestro iris, única a prueba de IA, y con la promesa de que podría servir para una futura renta básica universal. Exacto. Esa es la cara amable, la visión a futuro. Pero la otra cara es que nos pide a cambio nuestros datos biométricos más personales. Y eso genera muchas dudas. Muchísimas. Sobre privacidad, sobre si el consentimiento es realmente informado y sobre el poder inmenso que acumularía una empresa privada gestionando algo así a escala global. Las investigaciones en Kenia y otros sitios son una prueba de estos desafíos. Y aquí nos queda una reflexión final que a mí me parece interesante, que implica que la misma gente que está liderando la revolución de la IA, como Sam Altman, esté también detrás del sistema que podría usarse para verificar quién es humano y quién no, y potencialmente para distribuir la riqueza futura. Es una conexión potente, sí. ¿Es un camino hacia la prosperidad compartida, como dicen, o abre la puerta a un nuevo tipo de control digital centralizado en muy pocas manos? Da mucho que pensar, desde luego. Es fascinante y complejo a partes iguales. Pues sí, mucho para reflexionar. Bueno, pues hasta aquí nuestra exploración de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!